nunca imaginé que la vida me cambiara, que la suerte en esta vida se ensañara en mí. Tampoco creí que el mundo me ignorara, dejándome triste y solo porque todo lo perdí. Cuando tenía dinero, nada me preocupaba, me sobraban amigos y nada me faltaba. Tomaba, rumbeaba y nada me importaba. Yo ya no tengo nada, ni la mujer que amaba. Me ha hecho un ser desventurado, hasta pensar en la muerte para estas penas calmar. Cuando tenía dinero era tan solo un bohemio, en placeres y en mujeres lo tenía que malgastar. Cuando tenía dinero nada me preocupaba, me sobraban amigos y nada me faltaba. Tomaba, rumbeaba y nada me importaba. Yo ya no tengo nada, ni la mujer que amaba. Soy pobre y nadie me da la cara. El ser que tanto amaba se burló de mi querer. El dinero era el todo, lo que siempre ya buscaba. Como hoy no tengo nada, me desprecias, mujer. Cuando tenía dinero nada me preocupaba, me sobraban amigos y nada me faltaba. Tomaba, rumbeaba y nada me importaba. Yo ya no tengo nada, ni la mujer que amaba. Cuando tenía dinero nada me preocupaba, me sobraban amigos y nada me faltaba. Tomaba, rumbeaba y nada me importaba. Yo ya no tengo nada, ni la mujer que amaba.